él es normal. Y lo que están haciendo es un pecado mortal. Ella se quedó sin boda ni arroz. Y el novio lo agarraron entre muchos más que dos. Y él está golpeando todo el tiempo. Lo vuelven, vuelven a golpear. No siguen entregando a casi luz, la puerta de salida tenía un barrio azul. Él se desmayó delante de mí. No fueron las pastillas, fueron los hombres de gris. Y él está golpeando todo el tiempo. Lo vuelven, vuelven a golpear. No siguen pegando palo. Me siento como una luz apagándose. Este piso los pude ver locos de placer alejándose. Están golpeando todo el tiempo. Lo vuelven, vuelven a golpear. No siguen llegando a paz. Tómalo con calma, la cosa es así, ya se hizo de noche y sigo sin dormir, say no more. ¿Y okay, las vacaciones de invierno? ¿Cómo la lleva la vacación de invierno? ¿Fue a Persoleta Larguirucho? Confesiones de invierno. Le echó de su cuarto, gritando. Le echó de su cuarto, gritándome, no tienes profesión. ¿Qué pasa, querido? Que quiero ver si en esta vacación de invierno realmente, hablamos de Soledad y Larguirucho, esa de Trulalá. Y siempre buscando el nexo, si es que lo hay. Yo en realidad lo que quiero es retenerte un poco, porque hay unos amigos que están por llegar, por lo menos para que los saludes. En este bloque ya llega, mirá. No, en un ratito, en un ratito. No, yo lo que usted que escuchaba cuando venía para acá, en el Winco, yo tengo un Winco en el auto. Un Winco le anda el automático, las velocidades. Es un combinado y escucho la radio también. ¿Valvular? Es valvular y venía escuchando, ustedes estaban en un momento y iban a hablar y tal, ese río. Sí. Okay, bueno, y yo viví toda esa época. Y 50 años ya. Es más, te acordaste que con Pipo Chipolati hablábamos de hacer, hicimos el Poseidor y todas esas cosas. Es que Pipo es un gran fan de Titanes, un gran conocedor, obsesivo conocedor, y sobre todo de haber participado en las bandas, ¿no? En las canciones de una de las últimas épocas de Titanes, ejecutando y siendo autor, y lo de Poseidón es un clásico. El Poseidón es un clásico, y el cortito de Martín, y el Caballero Rojo. Yo una vez, la gente lo sabe, pero a mí una vez yo estaba tocando el piano y me corté el dedo, entonces me empecé a vendar, y estaba como medio Say No More, y empecé con la venda, con la venda, con la venda, y me vendé todo el cuerpo. Y faltaba uno, y che, la momia se fue, vos querés ser de la momia. Y digo, es Say No More. Y yo estaba en Luna Park, eso no sabe nadie, también en vacaciones de invierno era. Y Charlie García hizo de la momia, un poco alta, ¿peleó? Flaca. ¿Contra quién peleó? Contra Ararat. Ararat. Contra Ararat, me acuerdo. Y pero que yo no sabía cómo se movía la momia, y le di un cross de derecha a Ararat, y lo volé a la quinta fila del ringside, y me echaron. Y William Boo me dijo, Say No More. ¿Cómo era William Boo? William Boo en ese momento tenía 13 años. 13 años, estamos hablando hace mucho, la época de Yolanka. No, bueno, Yolanka y demás, pero el primer PNT. Pero no, William Boo, así como lo veías, él falleció a los 17. ¿Y Bocacci cuántos tiene? No, Bocacci es mayor, Bocacci tiene 99. ¿99? ¿Y el super pibe? Y ya anda por 71. Una cosa que todos nos preguntamos es ¿qué fue la vida de Pepino, el gran payaso? Bueno, así como el gran Benito Durante se puso ese grito restaurar en Valeria, por Valeria, Pepino, el comendatore. El gran payaso, cuando hoy venía justamente con el auto, con el Winco, estaba Sheila Bor en Gorriti. ¿Dónde? Gorriti. Tirando es por para Palermo. Arriba, con la idea de payaso. Unos palos encendidos. Palos en el semáforo. Y la gente pasaba. ¿Pepino lo reconoce la gente? Obviamente, 50 años, titanes, 50, no más. Y uno de 50. Y de 50 centavos. Y bueno, y ahí está Pepino, y yo era de titanes, y la gente lo saluda. No sé si Pepino te dijo si se seguía viendo con STP, con el hippie Gear, con el hombre de la barra de hielo. Bueno, el vikingo. El vikingo. El vikingo está en la otra esquina. Que vive en Palermo. Uno en la parte de la historia. En distintas esquinas. El gitano Ivanov. Ahí por Juan Justo al fondo. Ah, no, bueno, gitano Ivanov, no te enteraste de qué pasó. Gitano Ivanov invirtió en un pozo, en un fideicomiso. Un fideicomiso. Y cuando recién empezaba el euro. Bueno, ahora vive, tiene 5 mansiones en Marbella y tiene unos pozos petroleros en Kuwait. La viudita misteriosa se fue. Y bueno, se fue de gira. Ya no acosa más. Le hicieron el partido homenaje el otro día en San Juan. Caballero Rojo. Bueno, Caballero Rojo se dedicó a la política. Sí. A la política, sí, pero sí, ¿en qué sector? El otro día estuvo en el palco de la Rural. En la Rural, con Biolcat y... Bueno, no. Justamente. ¿Cómo? Y bueno. ¿Cómo? ¿El Caballero Rojo? ¿Te decían que era Imbeloni? No. Es Biolcat. No. Preguntale quién era. ¿De verdad? Biolcat. La 125, uno decía, cortito, la noble Nelson, y vos, la 125, y hacía la toma. Y me queda todavía una duda importante, que es el Mercenario Show. Bueno, Mercenario Show está en Siria. Siria. Claro, lo van contratando. Distintos lugares, ya tiene 22 años. 22, pero si hace, a bueno, ver, hace 40, 50 años ya peleaba. Bueno, pero va creciendo para atrás. Y el Mercedes Show tiene un negocio de sex shop en Ciudad La Paz. El último personaje viene el rock and roll. ¿Quién? El ancho, Rubén Peuchere. Bueno, Peuchere es un amigo, se puso una banda de jazz ahora. ¿De jazz? Sí. ¿Lo representa Lito Gordín? La Porteña Ancho Bass. Jazz. ¿Cómo se llama? La Porteña Jazz Ancho Bass. En homenaje a estos 50 años de Titanes, en homenaje a todo lo que hemos disfrutado de niños. Aguante el campeón del mundo. Un grande Martín Carajean, un beso a toda su familia. Tuvo un quilombo hace poco, Paulina, con el sindicato de luchadores. La interna de Titanes de Reino Mundial, hay que preguntar a nuestro amigo Daniel Roncoli que nos cuente bien. Señoras y señores, Charlie y Titanes, un solo corazón. Del barrio oriental, quien también solía amar a medio país. Trenzas que olvidaban toda novedad, maratones de la fe, el vuelo sin fin. Puedo ser yo lo que vos pedís, o ser tu flor sin raíz. Soy tu jazmín del país. Y te digo, solo por hoy mis ojos te miran, solo por hoy mi amor no es mentira, solo por hoy vas a tener la vida de una niña feliz. Solo por hoy mis ojos te miran, solo por hoy mi amor no es mentira, solo por ojos te miran. Solo por hoy mi amor no es mentira. Solo por hoy vas a tener la vida de una niña feliz. Solo por hoy mis ojos te miran. Solo por hoy mi amor no es mentira. Solo por hoy vas a tener la vida de una niña feliz. Solo por hoy mis ojos te miran. Solo por hoy mi amor no es mentira. Solo por hoy vas a tener la vida de una niña feliz. Qué bueno, Charlie, que te quedaste, porque me dicen que están llegando unos amigos que te quieren conocer, ¿eh? A ver, ahí los estoy viendo. La verdad, creo que la primera vez que los veo de persona y voy a hablar con ellos. ¿Puedo hablar? Sí, hablan el mismo idioma. Pasen, muchachos, entren por acá. Mira quién está acá. Charlie García, cantaba fuerte, que no te escucho, ¿eh? Lo que pasa, ¿qué tal, Aguirucho? Hola, ¿cómo estás? Hola, Seirobol, Pucho. Este es que no lo puedo creer. A mí que me gusta el tango, ahora me va a gustar más el rock and roll. Mira quién está. Y mire quién está, don Neuro. Está el gran Charlie García. ¡Buejejey, retonto! ¿Cómo le va? ¡Charlie García! ¿Dónde está? ¡Nito Mestre! ¡Buejejey! Es que usted se quedó en el tiempo. Que ya no está más con Nito. Sí, no, está todo bien. Con Nito somos amigos, Pucho. Está todo bien, bien. Lo quiero tocar a este bebito que siempre me gustó el nudito que tiene. Pero Papucho, Colla Golda, Lopo, Lema, mirá quién está. Chale García, vamos de joda a tomar unos whiskies. Oh, aquí, saca a este hombre de aquí. ¿Cómo puede ser que los Corol inviten a Charlie a este honorable estudio? No me gusta nada usted, Goldsilver. Así que, Goldsilver, no existís. Aguante, profesor Neuro. Muchacho de tu verdad, yo lo dejo. Y say no more. Charlie, un abrazo. Charlie, buena semana. Hasta luego, say no more. Se va, Charlie. Es que no lo puedo creer, Corolito. ¿Este era el verdadero o era un doble? Y me dijo que estaba con ganas de ver la de La Sole y Larguirucho. La Sole y la de Larguirucho. Uy, no la entendimos. ¿Qué pasa con el resto de los personajes? ¿Hay problemas de cartel? Claro, retonto, nosotros queremos figurar primeros. Primero el profesor Neurus, después Pucho, después el Larguirucho y última Soledad, pero nos han macaneado. ¿Quién es el responsable de esta situación? El responsable lo tenemos que buscar, será seguramente el gran García Ferré. ¿Y quién pone la guita, Goldsilver? Goldsilver hizo una coproducción con Polka. ¿Cómo es esto de la coproducción? No mezclen los tantos niños. Polka no tiene nada que ver con mis arcas. Yo tengo todo mi dinerillo en un lugar muy tranquilo. ¿Dónde? En las Islas Caimán. Y si quieren dólar, se los dejo muy baratito. ¿A cuánto? El dólar Blue Silver. ¿A cuánto? A 8,34. No. Pero Papucho, Colla Golda, Lompola, sos un especulador, hijo de mil huevos. Aquí, no le hables así a tu padre. Bueno, retontos, estábamos escuchando que hoy se festejan los 50 años de unos grandes amigos y contemporáneos. Que claro, tiene razón el profesor. Se festejan 50 años de don Titanes en el ring. Es verdad, muchachos. Y un buen homenaje y una buena manera de recordarlo con ustedes es que tanto ustedes como los luchadores en algún momento vinieron adentro del Chocolatín Jack. ¡Claro! Y no podíamos salir del Chocolatín. ¡Jujujá! ¡Jujá! Y en homenaje a Titanes en el ring. Mirá qué cancioncita te trajimos hoy. Hablaba fuerte. ¡Era te escucho! Claro, amiguito. Y ahora vamos con el primer tema. Primero en el Top 40 americano. Sonando en todas las radios de Trulalá. En las AM y en las FM. Y hasta en las radios truchas. Puesto número 3. Suena este tema y dice más o menos así. Caballero, caballero rojo.

Rock 93.7 Nacional Rock. Cuando a los dos se lleven la bandera en el hombro, me di cuenta que nada pesaba. Solo quería ir al baile. Solo quería ir al baile. Cuando el águila me vio avispando a la nada, se dio cuenta que no me importaba. La canción que sonaba, la maestra que hablaba, los recreos quería ir al baile. Solo quería ir al baile. Cuando el tiempo pasó, la guitarra me hablaba, el tobogán que llegaba a la cama. Uy, las piñatas reventaban, las sortijas cambiaban, los aviones que ya se veía, tenía las alas. Me cago en la madre.